en el Uruguay tenemos un gran problema, que significa un talón de Aquiles para cualquier partido que administre el Uruguay, que es el tema de la tierra, ¿no? Vamos a escuchar, en principio, les vamos a hacer escuchar un audio de propaganda del Instituto Nacional de Colonización, que habla de lo realizado en esta administración que va del 2020 al 2024. Vamos a escuchar esta propaganda del Instituto de Colonización. Ustedes recuerdan que el gobierno al principio de año le había retirado unos 30 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización para dedicarlos a la regularización de asentamientos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces se quedaron sin plata para comprar tierras el Instituto de Colonización, pero igual compró. Ustedes escuchen esta propaganda que van a escuchar muchas cosas que hizo el Instituto de Colonización, según la propaganda, ¿no? Después lo vamos a ver con el invitado a ver si algo de esto realmente sucedió. Pero escuchamos la propaganda. El Instituto Nacional de Colonización ha dado pasos decisivos para promover el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de más de 5.000 familias en todo el país, gestionando 400.000 hectáreas en arrendamiento y 200.000 de colonos propietarios. Frente a la emergencia agropecuaria, se destinaron 10 millones de dólares en bonificaciones, exoneraciones y créditos sin interés, además del no aumento de rentas por 3 años. Entre 2023 y 2024, Colonización invirtió 28 millones de dólares en la compra de tierra y logró reducir la morosidad del 30 al 10%. También se han implementado nuevas tecnologías y convenios con Conex de UTE y el LATU, y prácticas sostenibles con el pastoreo racional Voisin. El Instituto Nacional de Colonización sigue modernizándose y avanzando. Más información de interés general en www.colonización.com.uy. Bueno, y decíamos que tenemos un gran problema en el Uruguay, que es como un talón de Aquiles para cualquier partido que administre el Uruguay. Tener 14 millones de hectáreas productivas y que 8 millones, más del 50%, estén en manos extranjeras y especialmente de multinacionales, es un gran problema. Pero además las multinacionales, ayer hablaba algo de esto yo acá en el informativo, las multinacionales están exigiendo que no les pongan límites para plantar basura transgénica, por ejemplo, o para plantar troncos de eucaliptus que nos están dejando sin agua. En definitiva, no quiere que les pongan límites porque hay alguna idea de ponerle límites al campo dedicado a la forestación, por ejemplo. Y las empresas, como la forestación ahora quedó en el primer lugar del rubro exportador del Uruguay, bueno, parece que se creen intocables y no quieren tener límites y quieren continuar obteniendo mayor cantidad de hectáreas, si el mercado así lo exige, dicen ellos. La familia Sorondo tenía un campo de colonización desde la década del 80, estoy hablando del siglo pasado, y lo perdió. Fue desalojada en el año 2022, en este siglo, en el siglo XXI. Es decir, tenía un campo desde 1980 y pico, y lo pierde en el 2022. Eran más o menos 160 hectáreas, pero no era 160 hectáreas así nomás. La tuvieron que limpiar, las 160 hectáreas esa. Pero vamos a hablar con Fernando Sorondo, que está del otro lado del teléfono. Fernando, buen día, bienvenido. Buen día, Bafes, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Queríamos consultarlo por toda esta situación que está viviendo el Uruguay, y como todavía usted integra la Mesa Nacional de Colonos, queríamos tener una voz que tiene mucha experiencia en esto, por lo menos más que nosotros, ¿no? Sí, como usted dice, integro la Mesa Nacional de Colonos, y bueno, fui colono. No fui colono titular, el titular fue mi padre, pero bueno, Tenemos sí experiencias malas, si se puede decir, porque colonización, no sé si pasaron el audio, yo no lo escuché, la propaganda, pero me da dolor de estómago escucharlo porque es una sarta de mentiras que dicen. Como siempre, colonización hace propagandas, vamos a decir, demasiado lindas para la realidad que tiene, porque lo que dice ahí de que no subieron las rentas y los créditos serios y no sé qué más, es todo mentira. Las rentas subieron a principio de, vamos a decir, de que asumió el gobierno, subieron tres veces a la vez, o sea, tres veces consecutivas. Después hubo un tiempo que no subieron, sí, pero bueno, si ya lo subieron de entrada, no nos olvidemos que a muchos les subió la renta y a otros no, pero si ponemos la inflación, porque la gente a veces se fija solamente en una cosa, pero la inflación que hubo y el atraso cambiario, eso perjudica la rentabilidad del campo en general, y hablando de los colonos, una no suba de renta, habiendo atraso cambiario, que la mayoría vende su producción en dólares, es como si subiera, ¿verdad? Aparte de que las rentas tienen intereses, cuando uno se atrasa, tienen intereses que rozan la usura, imposible de pagar. Entonces, bueno, es un problema para los colonos, porque ustedes sabrán la sequía que hubo el año anterior, bueno, dos sequías consecutivas, y ahora estamos entrando en otra, hace rato. Sí. El agua está negándose de a poco, y bueno, hay mucha evaporación, y conozco cantidad de productores que tienen problemas de... Yo ahora no estoy más en el campo, pero estoy en contacto con muchos de ellos, y han plantado, por ejemplo, un sorgo para forraje, la gente que tiene ganado, o algún cultivo para grano, y están sufriendo. Y bueno, a mí me da bronca cuando colonización habla tan lindo de lo que supuestamente hacen, que sabemos bien que es un discurso falso para la tribuna, como todo el discurso que se da, vamos a decir, con la macroeconomía del país, ¿no? Porque acá no se atiende a la principal producción, que es la agropecuaria, que es la general de divisa, y sí se atiende a las multinacionales, ¿verdad? Como usted mencionó hace un ratito, UPM, por ejemplo, que el Estado uruguayo invirtió 8.000 millones de dólares en 273 kilómetros de vía férrea, en zonas francas, en viaductos, puentes, carreteras, en fin. Es una inversión que al Estado uruguayo no la va a descontar ni en 100 años. Y UPM, lo que invirtió UPM lo descuenta en creo que en 3 años, una cosa así. Entonces, es injusto escuchar este tipo de propaganda, cuando sabemos que acá el país está comprometido con las calificadoras de riesgo, con las empresas que prestan dinero, que son las que digitan qué es lo que tiene que hacer el Estado uruguayo para seguir recibiendo préstamos, como por ejemplo las empresas estas multinacionales, como por ejemplo las mal llamadas plantas de hidrógeno verde. Sí. No sé, un montón de cosas. La concesión del puerto de Montevideo, ahora el proyecto Neptuno. En la Constitución está claramente establecido que debemos cuidar con mucho recelo, vamos a decir, los recursos naturales. Y este gobierno y todos los otros gobiernos, los que vienen, están empecinados en seguir vendiendo nuestros recursos naturales, que, como ya dije, está prohibido en la Constitución. El extractivismo, que es la extracción de recursos naturales para que se vayan al extranjero, a empresas extranjeras, se llama extractivismo y está prohibido. Es más, la Constitución establece que el ejército debe velar por nuestra, vamos a decir, cuidar a la ciudadanía y cuidar sus recursos, y no lo está haciendo, porque sabemos que está a favor de todo lo que dice el gobierno, ¿no? Sabemos cómo está la justicia hoy. Y bueno, entonces da mucha bronca esto. Ahora, Sorondo, sí. Que no quería hacer una consulta, digo, porque estamos en un momento clave hoy. Hay un gobierno que se está yendo y otro que está entrando. Hay expectativa, la gente está expectante. ¿Usted tiene expectativas en ese cambio o no? Y yo tengo expectativas, ¿no? Cosas buenas. O sea, yo nunca vi nada bueno en colonización. Siempre vi a colonización como una especie de, vamos a decir, de negocio a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí, sí. Porque yo tengo conocido de que, bueno, el amiguismo político existió siempre, ¿eh? Hablan de que ahora se redujo, vamos a decir, el endeudamiento en colonización, pero claro, sí, se redujo de qué manera. A la primera patinada en color lo echan para afuera, ¿eh? Que no ocurre con la casta política, vamos a decir, porque ustedes recordarán hace poquito el caso de Pablo Karam, que se robó 11.500.000 dólares y tiene un campo de colonización de 700 hectáreas. Sí. Ahora, lo que yo me pregunto, a Karam, ¿le pidieron el campo por mal comportamiento? Porque uno de los artículos de la ley 11.029 establece que cuando... establece varias cosas, pero una vamos a decir, de los motivos por el cual se puede expulsar un colono es por mal comportamiento. ¿Eh? Sí, y sí. Si seguimos escarbando, la socia de Karam, Valentina Dos Santos, tiene un tío que usufructa 5.000 hectáreas más 2.000 hectáreas de otro campo y colonización le dio 1.600 hectáreas. Entonces, eso para vamos a decir, eso comprueba el amiguismo político. Y después hay otros colonos VIP, ¿no? Como Antía, ¿quién más? Wilson Esquerra, también creo que tiene campo, uh-huh, de colonización. Y bueno, yo veo, vamos a decir, por todo lo que hemos visto de la ayuda que se da a empresas multinacionales, que las miras de los gobernantes es terminar con colonización. Para mí lo quieren terminar. Como usted dijo, hay 16.000 hectáreas productivas, o alrededor de 8.000 están en manos extranjeras. En manos de forestales, sí. En manos extranjeras más. Pero digo, como que se está reduciendo cada vez más la agropecuaria, que antes había un 8%, un 8,5% de población en el medio rural, y hoy queda un 3, un 4%. Sí, sí. Eso nos da la pauta de que están corriendo la gente, ¿ah? La están acorralando y bueno, está quedando en manos de empresas, vamos a decir, de terratenientes realmente, ¿eh? Porque la gente no se confunda, cuando hablan de terratenientes, se refieren a los estancieros, y acá el mayor terrateniente es UPM y todas las otras empresas forestales, ¿verdad? Bueno, yo decía que a usted mismo fue, a la familia suya, Sorondo, sí. le ocurrieron. Lo corrieron del campo, porque usted, yo me acuerdo que la última vez que hablé con usted, me acuerdo que yo no me acuerdo si era agosto o septiembre de 2022. Y estaban por desalojarlo a ustedes, y ustedes la última propuesta que habían hecho era pagar la deuda en dos cuotas. Y le dijeron, no queremos que pague, queremos que se vaya. Sí, exactamente como usted lo dice. Ojo, no es un pago que nosotros dijimos, vamos a decir, son 100.000. No, lo dijo el presidente de colonización, Julio Cardoso. Sí, sí. ¿Ah? Dijo, ustedes deberían pagar 100.000 dólares en dos años, en cuatro cuotas. Y nosotros mejoramos la propuesta, le dijimos que lo íbamos a pagar en un año. Y nos dijeron que no. O sea, fue una cifra que nos tiraron para corrernos. Claro. Pero dio la casualidad que conseguimos el dinero. Bueno, y yo le dije en ese momento, usted recordará, que ese campo estaba, vamos a decir, tenía los ojos puestos para hacer un puerto o una planta celulosa. ¿Por qué? Y bueno, y no estamos tan equivocados. Porque usted dice que es un punto clave ese allí, en donde están, frente al río Uruguay. Claro, geopolíticamente es un punto estratégico, está lejos de las ciudades por el tema de la contaminación. Ajá. Es un lugar alto, que no es inundable y tiene 25 metros de profundidad el río. Pero sí, no es algo que yo llegué a la conclusión. Vinieron extranjeros de España. Ajá. De una empresa, Iberia, creo que se llamaba, vinieron los españoles a decirnos que sí, que venían a conocer el lugar, y bueno, después nos enteramos que estaban atrás del campo para hacer un puerto. O la planta de celulosa, no estábamos bien seguros. pero bueno, hicieron la planta celulosa más abajo, pero siempre hubo interés en hacer un puerto. Hoy en día le dieron la parte productiva a una persona que para mí lo pusieron de casero, ese campo tiene otro destino, y la parte de costa, que son 1.500 metros de largo, se la dieron a la intendencia de Río Negro, a Omar Laflu. Entonces, ahí está la pauta. Además, el propio presidente de colonización dijo en un acto público, sí, dice, esta maravilla, este campo, no se lo podemos dar a una sola persona. O sea, se lo dieron a Laflu para que haga algo, no sé, de interés turístico o algo así. Claro. Que yo dudo que sea. Creo que es una pantalla y en realidad ese campo se lo van a dar a alguna empresa para hacer algún puerto. Es más probable que se lo den para los paraguayos o algo así. Yo ya no les creo más nada porque no sé, toda la vida se pasaron mintiendo. Ahora el campo... El único que conozco ahí, que vamos a decir que es honesto y fue derecho, fue Rubén Garrido, el que nos defendió. ¿Ah? Hoy, si lo pusieron a Rubén Garrido de presidente de colonización, echa el 80%. A los directores habría que echarlos a todos, a hacerle juicio político y que paguen por toda la corrupción que han llevado adelante. Porque han castigado y perseguido a la gente. Y yo, bueno, en su momento denuncié la corrupción, porque tengo pruebas, y nadie me hizo juicio, ¿no? Porque es la verdad. En general, en la política hay un 98% de corrupción. Y bueno, a lo largo de este gobierno vimos los hechos de corrupción, ¿no? Me acuerdo... Me acuerdo que usted, en la última charla que tuvimos, usted me dijo una cosa que me hizo reír en aquel momento, pero que era para ponerse a llorar, ¿no? Usted me decía, cuando te marcan con la tiza, estás liquidado. Es un dicho que tenemos, bueno, para la gente que no sabe lo que es, la gente de la ciudad no sabe, cuando tizan para consumo una oveja, es que la marcan con una tiza especial para faenarla, ¿verdad? Bueno, exacto, nosotros tenemos el dicho. Exacto. Cuando nos tizan para consumo, es muy difícil escaparse. Ya, es como ahora esto de las plantas de hidrógeno verde, que apenas se está hablando, pero que falta mucho. Cuando ya se está hablando, es porque lo van a hacer. ¿Ah? Así se empezó a hablar de la forestación y hoy tenemos, creo que es el cáncer más grande que tiene el Uruguay. ¿Ah? Porque se le dan, a ellos sí se le dan facilidades, exoneraciones tributarias, sí. No a los colonos. Hoy en colonización debería haber un plan serio de incentivo de riego, por ejemplo. Entonces no habría problema de sequía. Claro. Tenemos un país totalmente irrigado, vamos a decir, con ríos y arroyos. Tenemos el acuífero guaraní, pero resulta que se lo están dando a empresas para producir gasolina sintética, ¿ah? Que son las mal llamadas plantas de hidrógeno verde. En realidad son plantas de producción de gasolina sintética. Claro. Pero claro, le ponen color verde para que la gente se vaya familiarizando y que diga qué lindo todo lo que están haciendo, ¿verdad? Yo, la verdad, no es que sea negativo, pero veo un futuro nefasto para colonización y bueno, y para el país en general. Están vendiendo todo. Eso, Sorondo, sabemos que las empresas pagan las campañas políticas, ¿no? Las empresas multinacionales. Así que, ¿qué podemos esperar? Fernando, le agradezco mucho. Por hoy se nos terminó el tiempo, pero no va a faltar oportunidad que lo invitemos para conversar nuevamente. Sí. Esperemos que no sea tan malo este gobierno que viene, pero ya le digo, siempre nos han mentido, ¿no? Sí. Siempre nos han mentido. Pero bueno, vamos a ver, que no nos sea tan duro. Y el atraso cambiario va a seguir y las negociaciones van a seguir con las empresas multinacionales. Así que, bueno, se ha hablado que van a subir la renta, eso es un rumor, pero vio que ya subieron todas las tarifas. Sí. Cada vez que asume alguien, dice, a ver, ¿cuánto necesitamos? Agarran la calculadora y le dan el combustible, Antel, UTE, a las empresas como a UPM se la venden a la energía, mejor dicho, están obligados a comprar energía a $72 el megavatio cuando sale 30. Y bueno, y $72 el megavatio es lo que nos faja a nosotros. Entonces, ¿qué va a ser un sistema de riego, un productor con ese costo? Hay muchas cosas para ver, pero claro, los votos están en la ciudad, entonces el campo lo tienen siempre relegado, ¿verdad? Sorondo, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, vamos a seguir hablando en el futuro. Gracias. Bueno, yo le agradezco mucho que se hayan acordado, bueno, y está. La gente tiene que saber que no es todo como pintan. Bueno, muchas gracias. A usted, hasta luego. Que pasen lindo, feliz año. Igualmente.